Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación es con uno de los principales protagonistas de la política departamental de los últimos años, con quien hace tiempo que no hablábamos, ¿sí? Y que nos resultó oportuno poder generar esta comunicación para, entre otras cosas, saber, como decimos habitualmente, qué es de su vida. Estamos en comunicación con Óscar de los Santos. Buen día, Óscar. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Entre otras cosas, queriendo saber de ti. Bueno, yo ahora estoy tomando mate en este momento porque no fui a siento día a regar porque regué a hacer con mi hijo y me fui a pescar y saqué de burriqueta. Y tuve que bancarme un pescador que había sacado 40 corvinas en 2 días. ¿Ah? Y me vine que veo anímicamente. Sí. Perdiste por goleada. Perdí por goleada. Había estado pintando un muro con la Juventud del Payen, ayudando a los compañeros ahí en Maldonado y en la mañana con Gustavo Salaverri y los compañeros de la 718 en la Feria de San Carlos. Y hoy vamos a Pan de Azúcar y a Gregorio Anares. ¿Y qué fue lo que quedó pendiente en el kilómetro 110 hoy entonces? No, no quedó nada, puedo rehacer la tinta ahí que tengo unos canteritos de lechuga y acelga. Ajá. Y unas plantas y la seca es muy grande. Ah, ¿estás cultivando? Pasaba después que me vine de la pintada del muro, me almorcé y me fui con mi hijo hasta allá. Pero tengo todo pronto ya casi. ¿Y esa huerta es de consumo familiar o te va a poner a vender lechuga? Sí, el año pasado coseché unos zapallos y me llamaron de Montevideo porque lo pusieron en el mercado porque tenía miedo que se dispararan los precios, coseché 14 zapallos. ¿Que era por el peso era muy grande? No era grande, pero tenía miedo que se dispararan los precios, entonces me pedían por favor que largara la producción mía. Viene bien que le pongamos un poco de humor a nuestras conversaciones, ¿sabes? Sí, cómo viene no. Bien. Cómo no. Viene bien. Bueno, ¿y cómo está Óscar de los Santos? ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Cómo se está esta vida con esta agenda de actividades que me acabo de comentar? Yo me siento muy bien. Aparte la vida nos regaló la posibilidad de ser abuelo así. Sí, claro. Menos de 3 semanas y un regalo maravilloso de la vida. Y después me siento bien militando para Fernando Peraire, para Gustavo y haciendo campaña para otros. ¿Ha sido tiempo de reflexionar, de pensar, de pasar raya? Autoanálisis. También. Sí, por supuesto. ¿Y? Y tranquilo, siento que como militante he dado lo que tengo que dar, en aciertos y en errores. Hoy la izquierda necesita un cambio generacional de personas y también de ideas. El Congreso fue un evento importante al cual no participé por no estar hoy en la estructura ni de la dirección, ni del Frente Amplio, ni de la Alianza, pero que creo que dimos un paso adelante y que tenemos un enorme desafío junto con la campaña Firma, que sí participé, ahora con la discusión por la derogación de la LUC que permita debatir en profundidad, y creo que en Fernando tenemos un tipo con una gran capacidad de diálogo hacia adentro y hacia afuera de la izquierda, de la frontera de progresismo, y con otros actores que piensan distinto, y esa interlocución es muy importante. Y con Gustavo, un hombre que viene de la docente, que viene del medio rural, que participó de la intendencia, que participó en la escritura, y creo que igual que el resto de compañeros y compañeras, hermano, que son muy valiosos, es un hombre que está muy muy preparado y le puede poner mi sección. De ahí le explico que necesitamos para una nueva etapa reconociendo lo que han hecho los compañeros en estos años dirigiendo el Frente Amplio después de la derrota y toda esa persecución y las campañas de firma junto al campo popular. Reconocimiento que es muy profundo porque veo en esa situación y los compañeros levantaron el ánimo. Los jóvenes del Frente Amplio pusieron mochilas al hombro, los comités de base emprendieron esa tarea y el campo popular está resistiendo este embate del gobierno de coalición mayoritaria, de la coalición multicolor que va por recorte y que es necesario sumar esas filas sin necesidad de tener un protagonismo más allá de la militancia. Siempre son buenas las instancias de de elección, de renovación de autoridades, pero me parece que tanto el Frente Amplio a nivel nacional como a nivel departamental está en un momento muy particular, ¿sí? En un momento donde vienen cambios de nombres, cambios de formas y por sobre todas las cosas redefinir lo que tiene que ser el Frente Amplio del futuro, tanto en lo nacional como en lo departamental. ¿Coincidimos? Absolutamente. Creo que es bueno, que es sano. El Frente Amplio es una fuerza removedora que renovó en la política uruguaya, que innovó, que llevó un proyecto adelante de 15 años en lo nacional y 10 años en Maldonado, que está haciendo una nueva síntesis para un mundo que va a cambiar, que está cambiando rápidamente. El conocimiento se multiplica, la forma de comunicación. La pertenencia a lo colectivo con respecto al individualismo que se nos plantea como consumidores finales o como más llave de oro es una disputa política, cultural, ideológica, y el Frente Amplio, que tiene sus raíces en el movimiento obrero y popular, que tiene sus raíces en el estudio científico, en los jóvenes, tiene un enorme desafío que es la consolidación de la zona metropolitana, que lo ha logrado, pero con un retroceso muy franco en el interior, y eso nos obliga desde el interior también a repensar cómo aportar a ese proyecto nacional. Las batallas democráticas, los referéndums, los procesos de debate programático tienen que arrimar esas asimetrías entre el interior, y ahí el interior donde tenemos que repensarnos para aportarlas a ese programa, porque las características productivas son distintas, porque los actores sociales son distintos, porque el componente de los trabajadores organizados o estudiantes se amplía de alguna forma a través de lo que son las universidades regionales, la UTEC, pero amplía el conocimiento y la posibilidad de la inserción de otros sectores, pero tenemos un mundo de cuentapropistas, de gente que exporta software y son personas individuales, no son mega empresas, ¿verdad? Es la forma de organizarse que va cambiando la sociedad por las formas de producción, obliga a que la izquierda logre construir una nueva mayoría incorporando a sus sectores y no solo a los convencionales y atendiendo las contradicciones que en el camino se plantean, ¿no? En una obra, cuando éramos de las sindicales, encontrábamos 50 trabajadores, se afiliaban 30, habían asambleas ejecutivas, pero hoy tienes decenas de trabajadores que trabajan por la cuenta, en algunos casos de trabajo muy calificado y muy innovador científicamente, y otros que hacen la changa de plomero, de pintor, de sanitario, y muchas veces esos sectores que sienten que dieron un paso adelante en la prosperidad cuando se encuentran desocupados, sin poder atender las cuestiones básicas. El tema no es reprocharle el voto que dieron, es ver cuál es el conflicto que tiene esa persona, esa emprendedora o emprendedor, ese trabajador o trabajadora que trabaja de otra forma y que es parte de nuestra base social. Pasa lo mismo con los pequeños y medianos comerciantes en la ciudad y el campo, que está en las premisas de la izquierda de su creación, pero que en definitiva tuvimos problemas para abordarlo, particularmente en el último periodo. A partir de la aparición de un sol Uruguay, se generó un conflicto en el campo que se trasladó a la ciudad, que generó un bloque social y político que se opuso al gobierno y que nosotros no tuvimos respuesta a la altura de circunstancias. Me siento responsable en primer lugar porque era legislador de ese gobierno que encabezó Tabaré. La interlocución de la fuerza política con esos actores históricos que por la permeabilidad que tienen de la izquierda, por la experiencia de lucha, hay otros sectores que no la tienen y hay otras formas de comunicarse. Esa no es el volante, esa no es la audición, muchas veces son las redes, WhatsApp, la forma democrática de consultar las definiciones políticas, el Frente Amplio en su estructura, en el plenario nacional y departamental, que es lo que se dice ahora, en sus autoridades. Mecanismos como las redes nos permitirían a un padrón afiliado hacer consulta masiva en poco tiempo, para ver con la orientación y la opinión, el pulso de los Frente Amplistas para poder tomar decisiones de por orgánica. Esos desafíos, una fuerza que no se despegue de la sociedad, son estas nuevas herramientas que creo que tenemos que utilizar junto con el mano a mano, recorrer los barrios, reunirnos con los sectores sociales, de los trabajadores, de los estudiantes universitarios, de la pequeña y mediana empresa. Y construir ese bloque mayoritario que puede llegar inclusive a trascender, va a trascender la frontera del Frente Amplio, que es un campo progresista mucho más amplio que lo que vota el Frente Amplio. Los progresistas no están solo en el Frente Amplio. Y buena parte de ese progresismo, esa diáspora progresista, que en algún momento hasta nos llegó a votar el Frente Amplio, tiene niveles de conformidad y también de duda, ¿no? En qué hacer, porque ve que este proyecto no le resuelve lo que le prometió que le iba a resolver este gobierno, pero a su vez tiene cuitas con nosotros. Tiene cuentas para aclarar con la izquierda. Oscar, lo que decías de la experiencia de un solo Uruguay, que el Frente no supo, digamos, dar respuesta a esa iniciativa que planteó un solo Uruguay, ¿qué le faltó al Frente? ¿Qué fue lo que no hizo frente a esa realidad? En primer lugar, había un marco restrictivo de recursos, aunque uno cuando mira las exoneraciones y a los aportes del impuesto del agro son muy importantes, pero el problema es que el suelo uruguay no se sentía representado, creo yo, por la Federación Rural ni por la Asociación Rural, por ejemplo. Es una presión de pequeños y medianos productores, primero del campo y después de la ciudad, que en un mercado internacional que bajaba sus precios, que subía el petróleo y los insumos, dejaba de ser competitivo. Y nuestra respuesta fue muy escasa, tenemos que haber sido más audaces, porque así estaban en juego unidades productivas que permitían que ahora, cuando los mercados incrementan sus precios, cuando la carne sube, bueno, los niveles de exportación en Uruguay se incrementaron de forma significativa, se restringió el mercado interno, porque en definitiva lo que hubo fue una gran concentración de capital. Estima el año pasado en que el sector privado en Uruguay acumuló 2.800 millones de dólares que los sacó fuera de fronteras, y allí están los grandes capitales, pero está aquella familia que de pronto trabaja y que para su trabajo necesita un tractor nuevo, una camioneta 4x4, y a veces en el discurso simple de la izquierda lo asociamos al gran oligarca o estanciero. Y gente que trabajaba de sol a sol, los productores lecheros pequeños, se ganan menos que un obrero industrial. Ese obrero industrial tiene mayor capacidad de organización y en lo que significa la cadena productiva, muchas veces el costo del transporte y el costo de la energía y la incorporación de tecnología, de energía y de tecnología, lo hacía reducir, y esto hacía que otros grandes productores compraran sus parcelas de tierra. Si uno lo ve eso, quizás tendríamos, aún ampliando el déficit, mantener esas unidades productivas, que permitiría hoy tener mayor capacidad de producción, mayor competitividad, y capaz que se financiaba con lo que el gobierno actual deja de recaudar, que se estiman en el orden de unos 500 millones de dólares, por la falta de control del transporte de carga, por ejemplo. Entonces, ahí hay una resolución de este gobierno de transferirle al sector de transporte carretero a través de la falta de controles que se había instalado el ministro Rossi en el gobierno Tabaré, recursos que se podrían estar controlando y reclamando para que fueran en el destino a amortizar esa inversión que hubiéramos hecho. Esa paradoja, esa contradicción, el gobierno actual la resuelve sin plurito, no tiene conflicto de conciencia, y se jacta de la reducción del déficit en el orden de 600 millones de dólares, y cuando uno analiza el presupuesto y la rendición de cuentas, está ubicado particularmente en políticas sociales, en vivienda, en carga horaria docente, en la falta de inversión pública, que hace que la economía, cuando uno mira los indicadores de crecimiento del país, son los agroexportadores, pero el mercado interno se contrajo y redujo. ¿Por qué? Y porque hay menos distribución. Si hay pérdidas de salario y jubilaciones, hay menos consumo, y el bolichero vende menos, y el horticultor vende menos, y en definitiva quien termina favoreciéndose son los grandes capitales. Así hay que pensar en términos reales que Uruguay tiene que ir más allá de lo que diga el gobierno a un acuerdo como se está planteando a nivel global. Impuestos internacionales para las grandes empresas transnacionales, estamos hablando que están acumulando fortunas, y el concepto de Estado-Nación que teníamos debe incorporarse a los acuerdos internacionales que permita existe una mejor distribución, si no los problemas de pobreza, de inclusión social, van a seguir derivando, como está sucediendo hoy, en mayores niveles de violencia. No, la seguridad desde el punto de vista personal no alcanza solo con meter más gente presa, sino la rehabilitamos. También es necesario que tengamos un Estado, y ahí la izquierda tiene que decir, porque venimos un concepto muy estatista, pero está claro que no debemos relegar el control del Estado en el marco de lo que significa, por ejemplo, la faja costera. Lo que hoy sucede ahí de frente al balneario Buenos Aires es una entrega que el Ministerio de Economía y Finanzas, en la época de Danilo, hizo una denuncia por eventual delito procesal, inclusive, y que los equipos técnicos del actual Ministerio de Economía sostienen, mientras el gobierno departamental quiere entregar un pedazo de faja costera, que es un bien público. Entonces, en esa perspectiva, yo estoy convencido que la Intendencia y el Estado tienen roles para jugar, y que el mercado también tiene un rol, pero si no hay un Estado que regule y que controle, lo que hay es acumulación, extensión de la franja de pobreza, baja de consumo y concentración de riqueza en muy pocas manos. Y más en este departamento, que tiene una dependencia extraordinaria, pero a su vez un buque insignia en materia de turismo, de servicio de calidad, que tiene que repensar cómo utilizar esa infraestructura. Los eventos y congresos van a volver a hacerse, según alguno. La idea de Maldonado como un gran polo audiovisual, fruto de que la universidad generó los cursos y las capacidades, que Tabaré firmó el decreto para la instalación de una zona franca en esta materia, como planteábamos también lo que tiene que ver con los polos tecnológicos, son elementos que hay que apostar y hay que preparar a los gurises y a los jóvenes para ese proceso. Porque los albañiles de cuchara o pinceles de brocha gorda vamos a hacer trabajos muy residuales. Y ese mundo que se viene, si no se invierte hoy en la primera infancia, no se fortalece con becas, en vez de retirarse, como se retiraron 9.000 becas a nivel nacional, si no se favorece a los sectores más pobres, va a haber un desequilibrio social y va a haber el desaprovechamiento del país de oportunidades que tienen esos jóvenes que nacen, pero que no nacen igual, en igualdad de condiciones de otros que tienen la posibilidad, por la integración de su familia, por el ingreso de su familia, de que se estén preparando para el futuro. Y ese debate es un debate profundamente político, ideológico, cultural. A veces se bastardea la discusión política y lo ideológico como términos descalificantes. Pero pensar el país para todos, y pensar en Maldonado para todos, es también pensar cómo resolver esas asimetrías, porque el país va a precisar de esos sectores. Como a su vez estoy convencido que un bloque de nuevas mayorías, del mismo pueden participar sectores, inclusive que no voten al Frente Amplio, porque cuando ponga la máquina a producir, habrá sectores que habrá que estimular aunque no lo voten, porque no es un problema de que votaron, sino el rol que juegan en la cadena de producción de bienes y de servicios. Y allí tenemos un diálogo roto que tenemos que recomponer. No es solo con los trabajadores. Los trabajadores, no todos, votan al Frente Amplio. Yo diría que si la mayoría de trabajadores votaban al Frente Amplio, se ganaba. Si también tenemos un problema con los trabajadores no organizados, que no tienen experiencia de lucha reivindicativa. Y nosotros tenemos que sacarnos de arriba lo que parece ser una bronca por la derrota, porque... Ahora... Termina, sí. No, que esa bronca ya se manifiesta en las redes, cuando luego yo les avisé, ya sabíamos lo que iba a pasar, no nos ayuda a tender ningún puente con la gente, y la gente nos sacó, nos juzgó, nos sacó del gobierno y de los lugares de responsabilidad. Nosotros tenemos que reconstruir esa confianza sobre la base de que el proyecto es posible y cuál es el rol de esa gente, planteándolo en la verdad, porque dificultades y contradicciones vamos a tener. Porque yo creo que así se construye izquierda, y creo que Fernando en ese caso lo tiene muy claro. Y el Frente Amplio creo que en su conjunto avanzado en ese sentido. Bien, justamente por ahí va mi pregunta. El tema es cómo se manejan los tiempos. Porque lo que estás mencionando que necesita que suceda, lleva un tiempo, y no es un tiempo que esté escrito en ningún lado, es la consecuencia de las situaciones que se vayan dando, de qué manera se vayan resolviendo, y de qué manera individual y colectivamente los uruguayos vayamos pensando y comportándonos, ¿no? Sí, en ese sentido, solo aparte de la campaña Firma, que participé sobre el final, porque un gran empuje del frente y nos sentimos todos responsables, pero hubo una base militante que mantuvo desde el inicio, hasta la bandera alta. Esa actitud militante, los compañeros de Edil en el Espacio 78, ¿no? Muchas veces tuvimos reuniones con los hoteleros, con la Liga de Fomento, con el Centro de Comerciantes Minoristas, es decir, hubo reuniones con el PICNT, con el SUNCA, con Avión, los compañeros de Edil me pedían para que lo acompañara en términos de respaldo, pero también para que escuchara, y fueron cosas muy, muy importantes, ese diálogo que permita construir ese bloque mayoritario, es también poniendo sobre la mesa el camino, la ruta a seguir, y cuál es advertir cuáles son las contradicciones que ese proyecto puede generar, para ver cómo atendemos con esos actores sociales. Cuando están organizados tenemos facilidad para comunicarnos, aunque estemos en diferencia. El problema es que hay mucha gente no organizada, que participa del debate o en las redes o en los medios, pero no tiene otro espacio donde volcarlo, y también un desafío por la izquierda. Y los tiempos nos apretan, en términos de desafío inmenso, tenemos referéndum, pero la campaña en el 2024 y después la del 2025. Ahora, yo creo que la izquierda también tiene que pensar en tiempos estratégicos donde los procesos electorales nos atraviesen, pero nosotros no amoldemos la vida y el programa o la propuesta pensando exclusivamente en la elección, porque podemos caer en el error de tomar decisiones que vayan pensadas en captar al votante para la próxima elección y estemos ocultando las contradicciones que el país tendrá. Un ejemplo, Jorge, la reforma de la seguridad social que fue presentada al presidente de la República en mayoría de la Comisión Especial con los votos en contra del Frente Amplio y del PCNT, eleva la edad sin mirar cuál es la tarea, profesión y condición del trabajador a 65 años. Cuando el gobierno se comprometió que eso no iba a suceder, pero está planteado, y el presidente de alguna forma ha dicho, nosotros vamos a seguir el camino que nos recomienden los técnicos. Ese tema que no está hoy en debate, porque están esperando el referéndum, son elementos que tienen que ver con un concepto de la seguridad social que va más allá de la jubilación y de pensiones, y a la edad que te jubilas. Si el sistema de seguridad social en el Uruguay, que es lo que más gasta de alguna forma el Estado uruguayo, restringe el ingreso de las jubilaciones y pensiones, pero no da una cobertura universal a sectores de trabajadores, trabajadoras y de productores, desde la primera infancia del niño, del sistema de cuidado, porque la mujer se pueda preparar para ese mundo del trabajo, o la madre joven, no puede vangloriarse el gobierno la reducción del déficit, porque el costo social que estamos pagando es descomunal. Si nos da el tiempo para la campaña, sí, es una gran pregunta. Ahora, yo prefiero trabajar con la tranquilidad de que el proyecto que estamos construyendo es viable y puede significar pasar por una elección y no convencer y tener que ajustar y nuevamente en un proceso de debate, que la obsesión sea la aproximación a cómo la ganamos. Está dentro del objetivo, está en la agenda, atraviesa el proceso de elaboración política, pero la izquierda en su origen nació con el objetivo de ganar el poder, pero sencillamente, como decía Serrini, una fuerza de acción permanente, y el accionar permanente no es por la campaña que viene, es por resolver los problemas. A ver, ¿cuántas viviendas se van a construir en Maldonado en este periodo? ¿Cuál es la inversión en saneamiento que se va a hacer? El sistema de salud público tiene recorte en el medicamento. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno cuando viene el recorte? ¿Los medicamentos de alto costo que decía que le iban a dar, pero ahora no los van a dar? Porque si con el Estado no puede hacerlo. ¿Cómo se van a resolver esas contradicciones hoy? ¿Cómo ayudamos a que la gente se organice para que pelee por su derecho? Porque la historia de nuestra izquierda. Participamos, no es que los sindicatos sean de izquierda. El otro día, un pequeño anécdota en Maldonado Nuevo, hay un viejo militante colorado que no lo pude encontrar, marxista que militaba con nosotros en el sindicato, yo era comunista, un tipo maravilloso era. Pero yo también lo quiero ni ver, los comunistas dicen, pero milito con ustedes. Y milito porque el vasismo tiene una concesión de lucha y el derecho de huelga se instaló con base como un derecho de los trabajadores. Ese derecho, hoy que está en juego, también hace desacumular el miedo, la utilización de las intendencias y los aparatos de los municipios como un elemento clientelar, hacen que la gente pierda la perspectiva hacia dónde va el país para ver cómo resuelve el hoy. Y el hoy muchas veces es claudicar, a veces quizás en su principio, porque tiene que darle de comer a la familia. Bueno, comprendámoslo, pero démosle el debate a la persona, a ese colectivo, social, a la ciudadanía, porque en algún momento, yo estoy seguro que como se estreña al final del camino, una luz puntual nos espera. Y puede ser la próxima elección o no. Ahora, nosotros no podemos torcer el camino pensando en la próxima elección, porque ellos ya lo hicieron y los resultados están a la vista. La genética del herrerismo vuelve a consolidarse como una concepción antiestado, profundamente antidemocrática en la distribución del ingreso y que favorece esencialmente al sector agroexportador y a las grandes empresas. Oscar, no quiero redondear esta conversación sin hacerte mención en una situación también muy particular, que es el tema de la LUC, porque se está trabajando en una campaña a favor o en contra de la LUC, pero con la particularidad que ya esos 135 artículos están siendo están siendo ejercidos por los uruguayos, ya están vigentes. Una cosa que no deja de ser particular, porque por lo general votamos algo para que después suceda o no suceda, pero ahora resulta que en el mientras se hace la campaña para que se puedan derogar esos 135 artículos, los mismos están en ejecución. Entonces, ese tema no termina en definitiva también distorsionando la realidad desde el punto de vista del análisis que estabas haciendo. ¿Sabes que creo que no? Porque creo, puedo equivocarme. Pero, por ejemplo, el gobierno podría aplicar lo que significaba la aplicación de precio de importación de combustible y bando suba combustible que no lo han hecho porque está referendo arriba de la mesa. No aplicó la ley que él mismo votó, por ejemplo. Se tiene un componente político, no solo técnico el debate. Y estoy seguro que la reforma de la seguridad social será más profunda para el lado de la derecha o será menos agresiva en la medida de los resultados plebiscitos. Eso es política pura, no otra cosa. Después, el gobierno sacó como medida para cambiar la educación, la representación docente en el organismo de primaria, secundaria, IUP. La medida del gobierno es quitar a los trabajadores la participación porque era un palo en la rueda. Porque los que luchan y los que participan, ahora, no es por nada, ¿no? Pero estos consejos no se animaron a desarmarlo ni siquiera la dictadura. Porque es imposible hacer una reforma, una transformación sin la participación de los docentes. En ningún ámbito, a ver, no es solo los docentes, ¿no? En un medio de prensa, en una fábrica, los niveles de liderazgo, la construcción de acuerdos, de planteos de producción que permitan participar de los mismos y de los beneficios, es una estrategia moderna del desarrollo. Yo no estoy hablando ya de la izquierda. Pero el liderazgo en las grandes empresas transnacionales no es un problema de ordeno y mando, instituto que está me molesta. Es incorporar las contradicciones que tiene esa empresa, esa unidad, o ese colectivo de que puede ser hasta universitario, público o privado, porque está claro que si no acordamos con los demás, fracasamos. De experiencia esa yo tengo varias, ¿no? Como militante sindical, político, tener como gobernante. No alcanza solo con votar leyes y firmar decretos si no tiene acuerdo para aplicarlo. En un ejemplo solo, nosotros tuvimos que hacer asamblea en el Cerro Pelado para refinanciar los terrenos que la gente comprendiera que tenía que pagar. Hicimos asambleas enormes, nos decían cosas en colores, hasta que comprendió. Y cuando el primer vecino escrituró porque había pago con un plan de refinanciación muy especial que era en función de la franja de ingreso, los otros se fueron animando y empezaron a pagar. Y cuando nos fuimos del gobierno, el 80% estaba pagando y el gran 20% de escritura, de cosas que tenían 20 años. Ahora, eso significó decirle a la gente, va a tener un derecho de refinanciar, tú tienes la responsabilidad. Si hubiésemos sacado el decreto en la Junta, que lo sacamos con 16 votos de Frente Amplio y fue impugnado ante todo el lugar por el Partido Nacional, y hubiese sido un decreto sin el debate y sin dar la cara con la gente y sin acordar con la gente, no se hubiese aplicado. Y yo creo que el gobierno centralista en ese concepto, tanto nacional como departamental, y la idea que tiene particularmente el nuevo herrerismo, es que el concepto del Estado de ordeno y mando, un Estado que tiene un temple cuasi policial en todos los ámbitos, digo, no despectivamente la policía, sino de orden y que se haga, y no construye consenso. Impone, y no quiero saber los resultados educativos al final de este periodo, cuando se quiera medir cómo ingresan los alumnos de primaria, pasan a secundaria y cuántos ingresaron a la universidad, a la UTEC, y cuál es el resultado de las capacidades humanas que dejamos, no solo desde el punto de vista profesional, sino en el marco de la construcción del libre pienso, de la libertad de expresión, dentro de 3 años. Yo tengo la convicción que por este camino no va a ser, y puedo estar equivocado, pero estoy convencido por la experiencia, porque yo también empecé y caí, de que sin ámbito de consulta y la búsqueda de acuerdo, no hay nada que se pueda imponer, y en la educación menos. Entonces, esas contradicciones y los tiempos sí hay que manejarlos, pero nosotros tenemos un rumbo, que es la participación ciudadana y construir el derecho a participar, la necesidad de comprometer a la gente en la participación de la elección, y que las elecciones no son... La democracia no es solo un acto de votar cada 5 años, sino involucrarnos con sociedad, por supuesto como sociedad. Por supuesto que es un proceso muy largo, complejo. A veces es desanimador, pero yo prefiero que esos tiempos sean más lentos y se distribuya, que vamos a construir un caso en un centro cultural de Mandona Nuevo, la piscina de polideportivo en Cerro Pelado, o en Piriápolis, recuperar el centro de progreso en Pan de Azúcar, un centro comunal en Nueva Carrara, un puente, porque discutí con los vecinos y definimos con ellos las prioridades. Y creo que el camino más seguro, aunque la gente no haya dicho que no estaba de acuerdo con ese proceso y no haya sacado del gobierno, yo sigo convencido de que habrá que buscar una forma de intercambiar con la gente el rumbo de una visión distinta de la gestión del Estado, de los derechos ciudadanos, de la participación ciudadana. Para mí siguen siendo el rumbo más democrático. Óscar de los Santos, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti, ha sido un gusto, que tengan buen día. Saludos, Alejandro. Lo mismo para ti, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.